siempre tú en mi mente estás. Y aunque hoy te vuelva a ver, es un rato nada más. Porque nada hay para dar, solo un poco de placer, solo un poco de placer. Porque nuestro amor hoy dura, si no llamo, tú me buscas. Y cuando nos encontramos, nos amamos como ayer. Porque nuestro amor hoy dura. Y a pesar que fui el primero, por un tiempo me alejé. Tú empezaste a hacer tu vida, y aunque muy bien no te fue, seguías con tus miedos, eran miedos por volver a seguir esa locura que vivimos una vez. Todo el tiempo que ocultamos lo quisimos una vez, porque nuestro amor hoy dura. Despido, es un tiempo nada más. Solo espero nuevamente que me vuelvas a buscar y seguir esa locura que nadie puede borrar, que nadie puede borrar. Y a pesar que fui el primero, por un tiempo me alejé. Empezaste a hacer tu vida, y aunque muy bien no te fue, tú seguías con tus miedos, y eran miedos por volver a seguir esa locura que vivimos una vez. Todo el tiempo que ocultamos lo quisimos una vez, porque nuestro amor hoy dura.